¿Cómo están? Qué bueno. Aquí estoy. No, estoy muy bien, gracias. Pues como dijo Noemí, yo creo que hoy en día Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, ¿no? Él siempre está tocando, siempre nos está hablando y Él quiere hacer algo especial diario en nuestras vidas. Depende de nosotros si lo dejamos hacerlo. Y cuando Noemí me invitó, le dije, déjame ver, porque Javier tiene la tendencia de decirme de repente, ya nos vamos, ¿eh? Le digo, oh, pero tenía esto y esto y eso, no importa, ya nos vamos. Y dicho y hecho, ya después, él se fue hoy a Colima, porque era algo que él quería ir. Le dije, no, pero yo no puedo. Yo tengo una plática, dos. Y me dice, no importa. Ahí voy. Voy yo solo. No me gusta dejarlo ir solo. Ese es el problema. Me gusta ir con él. Pero le dije, no, esta vez no. No vas a salir con lo tuyo. Yo me voy a quedar aquí. Y sí se fue y no regresa hasta el domingo. Oren por mí, No sé qué voy a hacer. ¿Dos días? ¿Dos y medio? Casi sin él. Tengo mucho de no estar sin él. Entonces, ni modo. Bueno, a ver, vamos a orar para empezar, ¿sí? Dios, te damos gracias que tú estás aquí en medio de nosotros, Dios. Tú sabes lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos para crecer en ti. Y te damos gracias por tocar nuestros oídos, nuestros corazones, para poder escuchar y poner en práctica lo que tú quieres, Dios, en nuestras vidas. Y te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero darles las gracias por invitarme. Aunque yo no saben, pero a mí ponerme enfrente de la gente de dar una plática, lo hago porque sé que necesitamos a veces escuchar la palabra de Dios, todo el tiempo necesitamos. Pero como mujeres necesitamos tener un tiempo juntas para ver qué es lo que Dios quiere, ¿no? Qué es lo que, cómo quiere tocar mi vida. Y lo que vamos a ver este fin de semana es la mujer sabia. Si quieren ir a Proverbios 14:1, por favor. Cuando yo leí eso, pues yo dije, Dios, yo quiero ser esa mujer. Porque dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, yo quiero ser la mujer sabia, no la necia. Ahora, les voy a confesar, había veces que yo decía, oh, sabia, no tenía yo nada de sabiduría, lo que tenía era lo otro. Pero eso pasa a todos, eso pasa a todas nosotras. Queremos, tenemos adelante de nosotros algo, anhelamos ser esa mujer. Hay veces que no, que tropezamos, que pasan cosas en nuestras vidas y no. Pero lo bueno, cuando uno es creyente, cuando uno tiene una relación con Dios, es que aunque tropiezas, aunque haces cosas que dices, yo sé que no debo hacer eso, Dios está ahí y te ayuda a levantar otra vez. Y eso es muy importante, mujeres. Dios siempre tiene su ojo sobre nosotros. Y aunque caigas, aunque haces cosas, Dios, si tú realmente en tu corazón quieres lo de Dios, puedes levantarte de ahí con su ayuda. Y yo, cuando Noemí me dijo de qué se trataba, yo busqué qué quiere decir sabia, ¿no? La mujer sabia edifica su casa. Entonces yo dije, bueno, pues tengo idea de lo que está hablando, pero yo quiero ver qué quiere decir esa palabra. Y quiere decir inteligente, diestra, o ingenioso, astuto, avisado, excelente, experto, hábil, maestro, perito, prudente. Todo eso es lo que quiere decir. Y luego pensé, ese sí, ese no, ese sí, ese más o menos, ese nada. ¿No? Empecé a ver la lista. Pero eso es lo que Dios espera de nosotros. Tú tienes, no, Él no te está diciendo que tienes que hacer las cosas sin pensar, sin. No, Él está diciendo, Él quiere una mujer inteligente, diestra, astuto, avisado, excelente. Todas esas cosas es la mujer sabia. Mira, dile, mira a Dios. Eso es lo que Él espera de ti. Es lo que Él quiere. Mira, y edificar también. Dije, bueno, pues a lo mejor. Y quiere decir edificar, construir, empezar a construir, obtener hijos. Eso se me hizo. Yo dije, está bien. Hacer, reparar, poner en orden. Somos rete buenas para eso, ¿no? No sé ustedes, pero yo poner en orden las cosas me encanta. Si vas a mi casa y ves mis cajones, ves todos los calcetines en orden. Es que vas a mi cocina y vas a ver todo en orden, porque no me gusta el desorden. Entonces yo dije, ah, eso sí lo puedo hacer, poner todo en orden. Lo tengo excelente, más o menos. Menos el lugar donde está Javier, ¿eh? Ya me deja un poquito más ordenar sus cosas. Pero hay lugares donde me dice, no te metes, ¿eh? Ahí, esos son míos. Y yo sé dónde está todo y cuando tú te metes a ordenar, ya no encuentro nada. Entonces, no puedes meterte ahí. Entonces, mi lado está muy ordenado, su lado está como él quiere. Bueno, eso es lo que quiere decir edificar, es construir, es poner en orden, es empezar a construir. Sí, se han visto cómo construyen una casa, ¿no? Empiezan desde los cimientos y luego poco a poco y luego que dices, ¡ay, ya! Rápido va todo y de repente toda la obra negra ya está y empiezan adentro y tardan para siempre, amén, en terminar la casa. ¿No es cierto? Porque dices, ay, es que ya en un rato ya vamos a estar adentro, es que hemos construido 4 casas. Y cada vez que ya terminan con la obra negra, yo digo, ya, ahí está la casa, todo. No, son meses en terminar, porque hay cada cosita que tienen que hacer. Les voy a decir, toma años para construir, para edificar tu casa. Y nunca dejas de edificarla. Nunca dejas, ¿eh? Nunca dejas. Y tener eso en mente, porque... Y si tropiezo, no se preocupen. No, no te preocupes. Yo tengo... ¿Cuántos años tienes? ¿38? ¿Tengo? ¿Tengo 40 años? Sí. ¿76 a dónde estamos? ¿39? Voy para 40, entonces siempre me hago bolas. Tengo que preguntarle, ¿cómo es la mayor? Pues ya, tengo 39 años casada Y todavía estoy edificando, junto con mi esposo, pero estoy edificando mi casa. Y hay diferentes tipos de sabiduría, quiero que sepan eso. Hay de lo alto, que es de Dios, terrenal, que es de los hombres, animal, que es instinto carnal, y hay diabólico, que es del diablo. ¿Sí? Si piensas que el diablo no existe, sí existe. Es que estaba dando a mis nietos por ahí, estaban cruzando. Entonces, pero hay diferentes tipos, y lo que vamos a ver esta noche es la sabiduría de que viene de Dios, porque eso es lo que cuenta. Mira, todos tenemos sabiduría, ¿sí saben eso? ¿Sí? Lo que aprendiste, lo que te enseñaron, pues es sabiduría. Ahora, si va de acuerdo con lo que Dios dice o no, pues es otra cosa. Pero, por ejemplo, yo sé cocinar. Y me imagino que muchos de ustedes también. De vez en cuando he topado con una mujer que no sabe cocinar, ¿eh? Y no quieres comer en su casa. Para nada. Pero es algo, es sabiduría humano. Yo sé, es que yo aprendí lo que me enseñaron, aprendí de mi parte, porque a mí me fascina esta cocina. Siempre desde chica tenía yo una abuelita que no dejaba a nadie entrar en su cocina. A mí me dejaba. Me encantaba este cocinar. Y y realmente en mi casa es necesario. Muy necesario, porque a mi esposo le gusta comer. Y le gusta comer cosas diferentes, raras, nuevas. Es que eso de que diario hago lo mismo, en mi casa no. Porque tarde o temprano me va a decir, ¿ya no vas a hacer otra cosa? Ya no quiero, me dice, ya no quiero pollo. Ya tengo alitas, ya déjame en paz, haz otra cosa. Entonces siempre estoy buscando. ¿Saben lo más chistoso? Yo tengo recetas de mis abuelitas, de mi mamá. Tengo recetas nuevas. Cuando viajamos, hay veces que vamos a un lugar y hasta en España, que no lo hacen, he llegado y comí algo tan rico que dije, oye, porque estuvimos en un restaurante y le dije, ¿cómo lo hace? Porque era como tipo casa. Y no, y ella con gusto llegó conmigo, me dio como 3-4 recetas, nada más pedí una, pero me dio y estaba feliz. Y las demás que eran españoles me decían, nunca nos trata así, pero ella estaba feliz dándome sus recetas, ¿no? A mí me gusta. Pero eso es sabiduría humana. Y hay veces que va de acuerdo con la palabra, va de acuerdo con Dios, la sabiduría de Dios, y hay veces que no. Entonces, tenemos que decidir qué es lo que queremos, ¿no? Porque no quiere decir que es malo, pero tampoco quiere decir que es bueno. Lo que yo aprendí de mis abuelos, de mis papás, en la escuela, en el colegio, en la universidad, con mis amigos, no quiere decir que todo es verdad, que todo viene de Dios. Entonces yo tengo que ver lo que es la palabra, la sabiduría que viene de Dios, y escoger si debo o no debo. Proverbios 9:10. Dice, el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, tenemos que empezar en un punto. Si yo quiero ser una mujer sabia, entonces eso quiere decir que yo necesito la sabiduría de Dios. Y eso quiere decir que yo tengo que tener una relación con Dios. Sí, y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El saber que Dios quiere lo mejor para mí. Sí, el saber que Dios me ama tanto que me va a corregir. ¿Sí me están escuchando? Porque no todo lo que yo quiero hacer para edificar mi casa viene de Dios. Entonces yo tengo que basarme en lo que Dios dice. Sí puedo hacer lo que se me pega la gana, ¿eh? Y así me va a ir. Yo quiero que entiendan eso. Tú puedes hacer lo que tú quieres en tu casa y tú vas a pagar las consecuencias. ¿Eh? Yo puedo seguir lo que Dios me enseña, lo que he aprendido de Dios en los años y ser una mujer sabia. O yo puedo hacer lo que no va de acuerdo con la palabra, lo que no va de acuerdo con la sabiduría de Dios y ser una necia y tumbar todo lo que estoy tratando de hacer. ¿Sí? Dile sí o no, pero ¿sí? Tenemos que empezar ahí. No hay opción. Si empiezas por otro lado, no vas a ser una mujer sabia, porque la sabiduría viene de Dios. Y si tú empiezas en que es que mi abuela me dijo que si yo hiciera esto, todo va a salir bien. Pues solamente si lo que te dijo tu abuelita va de acuerdo con la sabiduría de Dios, te va a salir bien. ¿Sí? Mira, nuestra relación con Dios y su palabra y cómo lo ponemos en práctica es muy importante. Es lo más importante porque yo puedo leer, ¿no les ha pasado que lees algo y lo ves y luego otra vez lo lees otra vez? Por eso es tan bien, tan bueno leer diario la lectura, que las cositas que tenemos para la Biblia, porque hay veces que leo y leo y leo y leo y 39 años después sigo leyendo y Dios me habla cada vez, o de repente me brinca algo y digo, ah, eso es lo que Dios quería. Lo malo es cuando ya tienes, ¿cuántos años tengo en el Señor? 43. Y sigues leyendo y sigues diciendo, Dios mío, ayúdame. Porque empiezo, camino, pero como que entre más camino veo tanto más enfrente de mí. Eso me emociona, no sé ustedes, pero digo, ok, estoy poco a poco siguiendo lo que Dios quiere. Estoy edificando mi casa, estoy poniendo cimientos. Y poco a poco estoy labrando, estoy construyendo. Porque lo que yo quiero, lo que hay en mí, va a salir. Si hay gozo en ti y en tu casa, eso es lo que va a salir. Si hay paz de Dios, eso es lo que va a salir. Necesitan ver eso, lo que cuando yo construyo aquí adentro, en mí. Y luego eso se extiende a los demás. ¿Cómo puedo yo amar a alguien si no tengo el amor de Dios en mí? No puedo, es imposible. Tú tampoco puedes, ¿eh? Por más que tratas, si el amor de Dios no está en ti, tú no puedes amar, no como debes. Yo no puedo poner mi vida para alguien si no tengo eso en mí, si no tengo a Cristo en mi vida. No puedo. No puedo tener la sabiduría de Dios si no tengo a Dios. No puedo, es imposible. Y tienes que ver eso, tus hijos. Si estás creciendo en la sabiduría de Dios, las cosas van a cambiar en tu casa, en ti, en los que están a tu alrededor. Yo desde chica batallé mucho con la ira y poco a poco estoy venciendo eso, porque es algo que está en mi familia un poquito. Entonces hay que romper y seguir adelante. Y ayuda también que estoy casada con Javier, porque me dice, no. Le digo, me dice, no. Le digo, no. Es que a veces esas son las conversaciones que tenemos. No, es que quiero. No, quiero. Nada más que a veces me pongo roja, roja, roja y se me sube un poquito la ira y más o menos. Pero sí, esta vez cuando tuve que ir con mi mamá y mi papá antes que se falleció, vi en mi familia y dije, gracias Dios, porque vi como lo que pasa cuando no pones cuando no frenas las cosas en tu vida, lo que pueden dar. La ira, lo que pasa es que es horrible lo que hace en la vida de uno, ¿no? Es horrible para los que están a su alrededor, porque la gente anda temeroso de que, pues si digo, si hago, se va a enojar. Y yo digo, gracias Dios, porque sacaste eso y estás sacándolo cada momento, me está ayudando en eso. Vamos a Proverbios 24. Eso fue gratis, ¿eh? Dios está, tú tienes tu área donde Dios está trabajando en ti y tienes que dejarlo hacerlo, lo que Él quiere. Proverbios 24, 3 y 4. Dice, con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Y aquí, como les dije, está hablando de la sabiduría de Dios. Con la sabiduría, y vamos a verlo más mañana, pero nada más quiero tocarlo. Con la sabiduría se edificará la casa. Con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Mira, Como les dije, podemos construir sobre cosas que no son de Dios. Y así nos va, ¿eh? Así nos va. Mira, si fuera por lo que yo aprendí en el tiempo que crecí, lo que me enseñaron, lo que vi en el mundo, y hoy en día es, no sé si es peor, pero es igual. Yo, Darlene Gómez Rubio, mandaría en mi casa. ¿Ok? Manipulando a todos para hacer lo que yo quiero, haciendo berrinches, porque pues es mi derecho. ¿Sí? Y se va a hacer como yo quiero o no se va a hacer. ¿Suena como algo que ha pasado en tu vida? Sí, porque todos somos humanos y todos queremos salir con lo nuestro. Yo todavía quiero salir con lo mío, ¿eh? Pero yo tengo que entregar cuentas a Dios. Y yo tengo que decirle, no es mi vida. Yo soy de Él. ¿Sí? Por más que mi carne, por más que todo lo que hay adentro de mí, quiere decir, mío, mío, mío, quiero mío. No. ¿Saben lo difícil que es trabajar con gente? ¿Sí? Es difícil. Algunos de ustedes tienen trabajo en otros lugares. Pero imagínense, yo tengo que trabajar con todos ustedes. ¿Sí? Con todos ustedes. No hay opción. A menos que quiero decir no a Dios. No hay opción. Imagínate, Patty, tú puedes decir a todos los pacientes que tienes, no quiero. Pues no. Sí puedes. Pero no, no, y además no quieres. Y las amo. A veces las amo a matar, pero las amo. ¿Sí? ¿Qué más les puedo decir? Él es igual con mi esposo, lo amo, pero a veces quisiera ahorcarlo. Pero, ¿por eso voy a dejar de hacer lo que Dios quiere? No. No, y ustedes tampoco. Ustedes tampoco, y tienen que ver eso. No somos diferentes. Cada quien reacciona y Dios trata con cada persona diferente. Pero al básico, quiero lo mío y tú quieres lo tuyo. ¿Sí? No me importa si estás casada, si no estás casada. Mira, si no estás casada, pues nadie te tiene que aguantar. Menos los que... ¿Con quién trabajas? ¿Tu gato? ¿No? ¿Tu perro? Ellos sí te tienen que... ¿Tu familia? Pero si vives con alguien diario, ¿eh? A ver, ¿quiénes de ustedes están casadas? Ok. ¿Y las que no? ¿Trabajan? ¿Tienen trabajo? ¿Tienen gente con quien tienen que aguantar, que no les cae muy bien todo el tiempo? Yo sé. Mira, yo tengo 39 años casada y 39 años trabajando con Javier, ¿eh? Hay gente que dice, no, es que no haces nada. Está bien. Yo los dejo pensar lo que quieren. Pero desde que nos casamos, hemos estado trabajando, Javier y yo. y he estado ahí con ellos. Y todavía las amo. ¿Pueden creerlo? Todavía las amo. Dios está trabajando. Mira, si estás así, donde tú tienes que tener el control, donde tú tienes que hacer todo, tarde o temprano vas a quedar sin nada. Ese es lo triste. Tarde o temprano vas a quedar sin nada. ¿Qué más les puedo decir? Como les dije, van a pagar las consecuencias. Entonces, lo que yo quiero, lo primero para ser una mujer sabia es tener la sabiduría de Dios. Es lo único que puedes hacer. ¿Cómo puedo hacerlo? Tengo que tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Solamente así. Tú puedes buscar por todo lugar. Pero si no tienes una relación con Dios por medio de Jesucristo, de nada te sirve. No puedes tener la sabiduría que viene de Dios. No puedes. Por eso es tan importante la relación que tenemos. Y además de eso, necesitas saber que Dios te ama. Él te ama y quiere lo mejor para ti. ¿Sí? Y a lo mejor lo han escuchado, pero necesitan tener eso en el corazón. Necesita entrar aquí y bajar aquí. Dios te ama y Él quiere lo mejor para ti. A lo mejor no es lo que tú piensas que es lo mejor, pero es lo que Dios sabe que es lo mejor para ti. Hay veces que tienes que doblarte. Javier dice que lo peor para mí es pedir perdón. No me gusta, pero lo hago si tengo que hacerlo. Me dice, ¿te dolió? Le digo, sí me duele a veces. Hay veces que no, le digo, no hay problema, te perdono. No hay problema. Le dice, ¿te duele pedirme perdón? Le digo, más o menos. Todos tenemos nuestras áreas. Sobre todo cuando yo pienso que estoy bien, ¿eh? ¿Por qué debo pedirle perdón si estoy bien? Díganme, ¿por qué? A veces yo pienso, ¿por qué debo pedirle perdón? Digo, bueno, quiero paz en mi casa. Déjame pensarlo, Dios, si quiero o no. Ustedes no saben cómo soy, ¿eh? La gente piensa, ay, qué dulce es Arlene. Le digo, es que no viven conmigo. Pero, te traté bien. Entonces no hay problema. Pero hay veces que me gana el lado humano. Y tengo que tomar decisiones. ¿Voy a escucharle a Dios o voy a salir con lo mío? Y cada uno de ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Van a escuchar a Dios? ¿Van a dejar que Él reina en tu vida? ¿Que la sabiduría de Dios sea parte de ti? Tenemos que madurar, ¿eh? Ay, esa palabra odio. tal como pedir perdón, madurar. ¿Quién quiere madurar? O sea, ¿y saben que Dios nos pide que maduremos? Está bien. Está bien. Hay que madurar. Pero en las cosas de Dios. Tenemos que madurar y dejar que Dios haga lo que Él quiere en cada uno de nosotras. Yo creo que hoy en la noche ya voy a terminar ahí. Nada más piensan, sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, eso es lo que necesitamos. ¿Cómo? Por mi relación con Él, por estar dispuesta a decir: Dios, aquí está mi vida, haz lo que tú quieres. Y cuando yo digo eso, yo puedo empezar a construir, a edificar mi casa sobre Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, gracias. Y paso a Noemí. Muchas gracias, mamá.